junto al también productor y cantante Robert Vélez, lo que logró grandes éxitos junto con se renueva el año nuevo. Fue durante muchos años, la verdad. Diste de lo que no encontrarás. A mí pasó por la orquesta de Gilberto Santa Rosa. Tú eres mi cosita rica. Para un sonido innovador. Bueno, tenemos allí, la verdad, un mix de los éxitos, o mejor dicho, de los cortes que trae esta canción. Esperamos que se convierta en éxito. Apenas se está viendo la luz esta producción discográfica que ya está en Spotify. Viene mucho más aquí en el Café Mañanero. A continuación vamos a compartir las tendencias en las redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Tendencias en las redes sociales con Carlo Angulo. Lo que ha sido tendencia en redes sociales, nos encontramos con el hashtag del Titán, el reconocido y famoso submarino que ha sido el protagonista de las noticias de la última semana con respecto al rescate por parte del submarino de la empresa Ocean Atlantic, que descendió de manera inmersiva hasta los restos del Titanic en el momento en el que presentó una serie de equivocaciones y errores que provocaron que desapareciese durante más de 4 días. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Pablo Motos y Sitges, que fueron parte de lo más comentado, al igual que el hashtag feliz fin de semana, el hashtag feliz viernes, y el nombre de Rau Alejandro forma parte de lo más comentado, el hashtag específicamente Rau Bizarrap, ya que se estrenó el día de ayer la sesión con el reconocido cantante, el prometido Rosalía, presentó una canción con ritmos electrónicos recordando la mejor época de Daft Punk, que para muchos podría ser uno de los grandes hits del verano. El hashtag Master Detective Switch, al igual que el hashtag Super Mario Wonder, terminan los resumen a esta hora de lo que está siendo tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos. Decirle que estamos en nombre de María Mentira Parrillada, restaurante colombiano ubicado exactamente en Manuel Candela número 36, y donde vamos a encontrar gastronomía que nos lleva exactamente hasta el departamento del Valle del Cauca, la chuleta bayuna. Vamos a encontrar también un plato muy popular en Colombia, como es el sancocho, la bandeja paisa, zona central de Colombia. Bueno, podemos perfectamente recorrer el país a través de los sabores. Sí. Qué bien, visitar María Mentira Parrillada es acercarnos a Colombia. Bueno, se está hablando muchísimo acerca de Rauw Alejandro, lo acaba de decir Carlo Angulo, y es una nueva sesión de Bizarrap. Así suena. Bizarrap. Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello, fue por la historia que subiste. trending. Baby, no me dejes en el waiting. Vamos a echarle otro polvo friendly. En el asiento atrás del Bentley. Le gusta el tanning, el training. Skin me frantic. Nada fake, su cuerpo authentic. Y ya casi toca los 20. Y si nos juntamos, somos cafeína con mate. Le diste a los medios a que mate. La tengo haciendo yoga y pilates. Ay, traje pa' fumar, sí. Si quiero que te rebote. Nos fuimos al gare, no pidas que pare. Cuando la toma, te mata. Se menea, condena, brinca morena. Quiere que la hecha entrona. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tiran no está en nada. No está en nada. Baby, hello. Fue por la historia que subiste tu flow. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos de... Aquí tenemos entonces lo que está sonando fuertemente. Lanzamientos, Rauw Alejandro y Bizarrap. Vienen fuertes con esta canción. Por cierto, anoche contigo soñaba. Usted gritaba duro mientras yo le. Más adelante estaremos con los estrenos de la cartelera de cine. Una breve pausa y ya regresamos. Financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Me levanto por la mañana. todo para este viernes en Latinos FM, compartiendo el café mañanero. Estamos escuchando al inolvidable Henry Fiol, Picoteando por ahí. Y te invitamos a un sitio en esta ciudad que tiene mucho para picotear. Se trata de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Gastronomía colombiana, desde panadería, platos típicos, menú diario, Don Arepo. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, jornada continua. Mucho sabor para picar. Lo que quieras. La especialidad de la casa, por supuesto, las arepas. A tu gusto, como tú le pidas. Don Arepo, no lo olvides, zona Patraix. Ahora presta atención, tú que estás pensando en invertir en Colombia. Hay buenas noticias, porque ya contamos con una inmobiliaria colombiana en España. Si estás buscando financiar tu propiedad, si quieres comprar vivienda nueva, usada, un lote, presta mucha atención. Gesti Global. 642-1538-59. 642-1538-59. Debes aprovechar también otros servicios que te presta de forma adicional Gesti Global, como apertura de cuentas en Bancolombia. Recientemente estuvo en Valencia, unas jornadas muy importantes, mucha gente aprovechó y volverán, pero la sede permanente la tienen en Madrid. Puedes llamar al 642-1538-59. Gesti Global. Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera. Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con la prensa en el Café Mañanero. Miramos cómo vienen las portadas en el día de hoy de los principales periódicos. El diario El País de España titula Malestar entre cargos del Partido Popular por el descontrol de los pactos con Vox. Los 5 tripulantes del Titán murieron en una implosión. Debo decir que la prensa viene monopolizada por esta noticia. El Mundo, por su parte, destaca: es impensable una Unión Europea en 20 o 30 años sin Ucrania dentro. Son palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Por supuesto, también trae la triste noticia de la implosión del Titán. Implosión catastrófica. Vamos a América Latina a ver qué nos dice la prensa al otro lado del Atlántico. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada también la implosión catastrófica, sin sobrevivientes en el submarino perdido. Misión secreta de Estados Unidos para proteger la victoria de Lula. Pasamos ahora también a la prensa de Chile. El diario El Mercurio destaca hoy en portada: caso Democracia Viva escala hasta el gabinete. Correo a subsecretaria complica a ministro Montes y tensiona a RD y al Partido Socialista. Vamos a la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en portada: ¿qué está pasando en Colombia en la lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos lanzó alerta? Este año se han incautado 256,9 toneladas de cocaína. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Caribe de la República Dominicana: Brett arroja fuertes lluvias a su paso por las Antillas Menores. Estamos hablando de un huracán. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Estamos escuchando al Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo mes de septiembre, exactamente el día 16, para celebrar amor y amistad. Ya va a comenzar la fiesta comienza. El Binomio de Oro es una legendaria agrupación colombiana muy querida en Paraguay, en Venezuela, en Ecuador, en México, en Perú, en todo el continente americano, y trae todas sus canciones para compartirlas con su público. Siempre que visita España es un lleno asegurado. En esta oportunidad se estará presentando en la Sala Canal por cuenta de Edward Producciones, el Nene Eventos y N Producciones. De fiesta con el Binomio. Estamos escuchando la voz de Rafael Orozco, la primera voz que tuvo esta agrupación. Desafortunadamente murió un 11 de junio del año 1992. Sí. De manera que estamos ya en sobre el aniversario número 31. Y por eso está recibiendo homenajes. Aquí está el nuestro. Escuchamos, recordamos a Rafael Orozco, el Binomio de Oro. ¡Qué bonita está esta fiesta! Para bailar el Binomio de Oro, 16 de septiembre en la Sala Canal en Valencia. Presenta Edward Producciones, el Nene Eventos y N Producciones. Ya están las entradas a la venta. Es un concierto que promete. De esa forma estaremos celebrando entonces amor y amistad. Estaremos de fiesta con el Binomio. Invita a Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos con los estrenos más importantes de la semana. Ya está con nosotros Carlo Angulo para compartir entonces los estrenos. Gary, ¿qué haces? Orden judicial de embargo. O sea que me quitan el coche. Te esfumaste de repente. Por eso lo haces. Anoche pensé, añoro a ese cabrito. ¿De verdad? ¡Buongiorno! El estreno más importante es de la semana llega de la mano de la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, con su primera comedia en cines. Protagonizada nada más y nada menos que junto a Natalie Morales, Matthew Broderick y Evan Mosbrachnack, se trata de Sin Malos Rollos o No Hard Feelings. Se estrena este viernes de la mano de Sony Pictures y se trata de una historia cuando estás a punto de perder su casa de la infancia. Maddie descubre un curioso anuncio, ya que unos adinerados padres controladores están buscando a alguien para que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años antes de que este se vaya a la universidad. Para su sorpresa, Maddie descubre que pronto la sorpresa de Percy no está tan clara y es por ello donde inicia una serie de situaciones que son de los más jocosas para poder disfrutar en la gran pantalla. Salir con él, a tope. Ya, saldré con él a muerte. Es voluntario. Venga, vamos a vestirnos. No te escondas. Sí, qué susto, venga. Vamos a cruzar, dime. Vamos a cruzar, cariño. Perdona. Ya estamos. El estreno español de la semana llega de la mano de Una Vida No Tan Simple. Protagonizada por Olaya Caldera, Miki Esparbe, Alex García y Ana Polvorosa, se trata de una historia de que Isaías, un joven arquitecto prometedor que ya le queda lejos los premios que ganó en su juventud, ahora vive con la lengua fuera entre el parque donde juega con sus hijos y su estudio de arquitectura, donde se lamenta por su compañero Nico. Donde quiera que esté, Isaías siente que no está donde debería y es allí cuando conoce a Ainhoa. Su mujer le nota que se encuentra agotado, que puede ser por causa de los hijos cuando son tan pequeños, y en el parque entabló una amistad con Sonia, una madre de otro niño del colegio con quien aprende a esto de criar a sus hijos y entrar en la vida adulta no es tan simple como se lo habían vendido desde la infancia. Se trata de una comedia familiar imprescindible para este fin de semana, Una Vida No Tan Simple. ¿Y te sientes bien? Hola. ¿Sientes que gustas? ¿Que empiezas de cero? Isaías. No, es que no me escuchas. No me escuchas. Te escucho. Por eso me voy a dormir, en lugar de decirte cuatro cosas. ¿Te has fijado en esa antena? Provocan jaquecas, insomnio. Está probado científicamente. ¿Todo bien, amor? Los imanes de la nevera son cancerígenos. Estoy haciendo un centro comercial en Dubái, ¿sabes? Mucha pasta ahí, ¿eh? A mí aquí me va fenomenal, ¿eh? ¿Y quién ha dicho que no se puede cambiar a los 40? Claro que se puede, solo que tienes que saber que ya estás la cara B de la cinta. Bueno, la cara B había temazos también. Baladas. Buenas baladas. La pausa y ya regresamos de vuelta a la información deportiva, pero antes el personaje del día. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿Necesitas solicitar tu residencia? ¿Arraigo social? ¿Reagrupación? ¿Petición de nacionalidades? IMM Consulting. Expertos en extranjería. Además, gestión laboral, contable y fiscal. Creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. Ah, no se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. Sí, el 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú, 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda

La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. La casa de Diego Don. El restaurante más duro es el mejor, la casa de Diego Don. Disfruta de la exquisita gastronomía de la casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos. Encebollado y el bolón Superman desde las 9 de la mañana. La casa de Diego II en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Miércoles cerrado por descanso del personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. A Latino Deportes, ya tenemos el calendario de la temporada 2023-2024 de la Liga Española de Fútbol. También les tenemos toda la información acerca del mercado de fichajes. Se sienten pasos de a nivel grande. Sí, se sienten pasos de animal grande camino a la Liga Española de Fútbol. Arrancamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, porque también se acerca un evento muy importante en el mundo del ciclismo, el Tour de Francia. Estamos a una semana del arranque del evento más importante del ciclismo internacional, por encima del Mundial de Ciclismo. Arrancamos entonces, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante debo decirle que estará con nosotros en Giovanni García, analizando el mercado de fichajes. Y empezamos, Adolfo, con una noticia que tiene que ver con Nairo Quintana. Nairo Quintana, ¿qué pasa con Nairo? En el día de ayer volvió a ser noticia Nairo Quintana, el ciclista colombiano que en el día de ayer, y según los medios periodísticos, hay un equipo del World Tour que estaría interesado en Quintana para que pueda competir en la Vuelta a España, y todo con el objetivo de sumar puntos, debido a que la escuadra en mención necesita alejarse de la zona de descenso, y verían al colombiano como una de las cartas claves para aspirar a puestos importantes en la clasificación general y para obtener victorias de etapas en la Vuelta a Colombia. Y es que recordemos que durante la transmisión de la Vuelta a Colombia, los panelistas de Win Sports afirmaron que uno de los grandes rumores es que Nairo Quintana estaría en la Vuelta a España. Nairo Quintana apunta entonces a la Vuelta a España. Lógicamente, primero tendrá que contar con un equipo que participe en la vuelta. Y el que está que se sale también es Miguel Ángel López. Impresionante, ¿cómo está Miguel Ángel? Definitivamente la Vuelta a Colombia se ha vuelto un monólogo. Y es que el ciclista colombiano Miguel Ángel López está que arrasa. Y volvió a arrasar en el día de ayer, en la sexta etapa, en donde no solamente mantiene el liderato, se aleja de sus inmediatos seguidores, sino que lo hace en solitario, prácticamente dejando botados al resto de competidores. Y es que lo hizo por delante de sus compatriotas Wilson Steven Peña y Aldemar Reyes del Medellín EPM. Es cierto que tratan de aguantarle el ritmo, pero definitivamente el colombiano está superior totalmente en fuerzas y en capacidades para llevarse esta Vuelta a Colombia. Una Vuelta a Colombia que quizá debería tener mucho más extranjero, pero que últimamente se ha abandonado esos patrocinios. También podíamos atrevernos a decir o a preguntarnos por qué a solo, tan solo 10 días de que comience el Tour de Francia no han tenido en cuenta ningún equipo europeo a este grandísimo escalador como lo es Miguel Ángel López. La respuesta está en los inconvenientes que han tenido tanto Nairo Quintana como Miguel Ángel López. Les hay alguna duda, no hay de momento nada confirmado, pero sí existía esa sospecha, todo ha quedado en una sospecha. De momento ambos siguen activos y probablemente pueden recaer en algún equipo europeo, ¿no? Esperemos que sí, porque se nota que andan bien, especialmente Miguel Ángel López. Ritmo que te prende, ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Que aquí estamos en Latino Deportes y nos centramos ya en lo que tiene que ver con el fútbol, el mercado de fichajes, pero antes damos paso también al calendario. Atención, la temporada 2023-2024 arranca el día 11 de agosto. Bueno, exactamente la primera fecha se va a jugar, además del día 11, el 12 y el 13. El Fútbol Club Barcelona defenderá el título visitando al Getafe. El Real Madrid, que también empezará a domicilio, se va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao. El que se estrenará ante un nuevo escenario será el Atlético de Madrid, enfrentándose al Granada. Por tanto, la primera jornada nos deja sin ningún derbi al frente, ¿no? Los enfrentamientos quedan formados así: Almería, Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid, Atlético de Madrid, Granada, Celta, Osasuna, Sevilla, Valencia, Las Palmas, Mallorca, Getafe, Barcelona, Villarreal, Betis, Real Sociedad, Girona y Cádiz a la vez. Los clásicos. Con respecto entonces a los clásicos, la ida será en el Estadio Olímpico Lluís Companys el fin de semana del 28 de octubre. La vuelta el fin de semana en del 20-21 de abril. Sí. Además, el calendario también nos dejó las fechas de los derbis. La ida será finales de septiembre 2020, sí, ya 2023, sí. En el Metropolitano, y la vuelta el 3 de febrero en el Santiago Bernabéu. Los clásicos, esto en Madrid, el clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, el derbi, también el Real Madrid-Atlético de Madrid. Sin duda alguna, es lo más alto del fútbol español. Vamos a ver cómo vienen este año también el Sevilla y el Betis, por lo menos mantienen el atractivo. Y en cuanto al mercado de fichajes, se está anunciando la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Ya tenemos al otro lado a Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué le parece el calendario? No, es un calendario normal. Así el Barça diga que lo están afectando, que juega no sé qué. Es increíble. Si juegan todos los domingos, malo. Si juegan los sábados, malo. O sea, para el Barça todo es un problema. Es increíble. Ellos no tienen sentido de aceptar las cosas como son. Es un sorteo. ¿Acaso aquí hay nada manipulado? Se hizo como tenía que hacerse. Y se hizo el sorteo de acuerdo a unas balotas y de acuerdo a unos números. Es que yo no entiendo la verdad de la gente. Giovanni, concretamente, además, ¿por qué no le gusta al Barça el calendario? No, porque ellos piensan que tienen menos días de descanso, especialmente cuando jueguen la Champions. Es que a mí me parece que es absurdo, mi estimado Jorge. Se juega martes y miércoles la Champions. Sí, este calendario va a ser así apretado. Comienza en el 11 de agosto porque la FIFA comienza eliminatorias al Mundial y comienza también eliminatorias de Eurocopa. Viene la selección española, hay muchas fechas de selecciones. Todos los meses hay fechas de selecciones y al Barça no le gusta, es que no le gusta nada. Entonces, a mí, mire, un equipo que está en sospecha permanente, es sospechoso de haberse ganado incluso el título el año pasado, que no ha sido todavía sancionado y que tiene que ser sancionado, sea penalmente y sea también por la UEFA, tendrá que ser sancionado, porque lo que hizo no es de recibo. O sea, sería una impunidad total que 11, 12, 13 años manipulando los resultados del fútbol a través de los arbitrajes ya comprobado y que no tenga ninguna sanción. Me parece que se va de rositas. Esto no puede ser. Yo en eso soy totalmente, pero totalmente cerrado. Yo no acepto manipulación de ningún tipo y el Barça ha manipulado todo, absolutamente todo, el arbitraje, el VAR, todo. Entonces yo en ese aspecto me parece que es injusto que hagan siquiera un comentario contra la liga, cuando les han permitido todo, cuando les dieron hasta permiso para inscribir a Messi, para fichar a Messi, y le quedaron mal a su afición, le mintieron a la gente, no le hicieron caso al corazón del hincha del Barcelona que quería tener a Lionel Messi, ni al propio jugador que deseaba quedarse en el Barça. No, el señor Laporta mintió y sigue mintiendo, y es definitivamente, aparte de ser un hombre que vive de la mentira y del engaño, es un pirómano. Vive encendiendo todos los días a todo el mundo, y esto no es así. Miren lo que pasó en la presentación de la selección aquí en Madrid. Gavi fue protestado, pero tremendamente. ¿Por qué? Por sus desplantes con el Real Madrid. Es que ellos creen que están haciendo muy bien con ser independentistas. Además, me extrañó la de Gavi, porque Gavi es andaluz, ni siquiera es catalán. Yo sinceramente pienso que hacer comentarios en contra del centralismo, en contra de Madrid o en contra del Real Madrid, no le va bien a nadie. Y en el Barcelona menos. No tienen por qué hablar. Ellos son los que menos tienen que dar lecciones, porque para lecciones de dignidad y lecciones de honradez, el Barça no está, mi estimado Jorge. Este calendario, esta temporada, no será igual con Kylian Mbappé. Se anuncia que Florentino Pérez estaría negociando la llegada del jugador francés al servicio del Paris Saint-Germain al Real Madrid. ¿Cree que es posible que esta temporada que viene cuente con Kylian Mbappé? Voy a ser sincero. Desde el punto de vista objetivo como periodista, yo tengo que creerle al PSG Community. ¿Qué es el PSG Community? Es una congregación de directivos, exfutbolistas, hinchas y periodistas del PSG, allegados al PSG. Anoche, a las 11 de la noche, el PSG Community lanza un comunicado a nivel mundial diciendo que está cerrado el acuerdo de Kylian Mbappé con el Real Madrid, porque han llegado a un acuerdo las partes, el Paris Saint-Germain, a través del jeque Al-Tamimi, que es el dueño, no es el que tienen allí de monigote en París, no, el dueño está allí en Qatar. El dueño habló con Florentino Pérez ayer y llegaron a un acuerdo. Yo le creo a Bullo y le creo a Pedrerol. Ya venían hablando de que Kylian Mbappé no se puede ir gratis del Paris Saint-Germain. Es que la situación es muy clara. Kylian Mbappé ha dicho ya y ha escrito y ha enviado carta y ha enviado un emisario el día miércoles hasta Qatar para decirle al dueño del Paris Saint-Germain que él no va a renovar contrato el próximo año. Entonces, si no renueva contrato desde ahora, un año antes, cuando termine el contrato en el 2024, él se va libre y se va gratis. Porque así reza la norma a nivel internacional, especialmente en UEFA, desde el caso Osman. A un jugador no se le puede retener en contra de su voluntad. Y Mbappé dijo, yo ya no me quedo más después del 2024. ¿Qué pasa? Que se sintió muy mal el jeque y dijo, ¿cómo así? ¿No me aceptas una renovación por otros 3 o 4 años? Como ya hemos hablado, por lo menos un año más hasta el 2025. Y le ha dicho que no, que él se va, ya se cansó, ya se mamó, como se dice en Colombia, de tanto desplante de los directivos, de hacer lo que no es, no hay proyecto, no hay nada. Ellos creen que fichando jugadores como Messi, como Neymar, como Mbappé, se ganaban títulos. No, tienen que tener un proyecto. Y ellos no saben de fútbol, no saben gestionar fútbol. El señor Klaffi no tiene ni idea de esto. Él es un corrupto que llegó al fútbol y que también está en este metido en juicios, 7 juicios tiene, 4 de ellos en Suiza, por actos de corrupción. ¿Qué sucede? Que el señor Jeque se sintió muy mal y le dijo, no más, si no renueva, lo vendo hoy, porque yo no voy a perder más plata. He perdido mucho dinero, el año pasado se perdieron 600 millones de euros. En la sola temporada 22-23 ya salió el balance preliminar del equipo, 623 millones de euros pérdidas en un ejercicio por la renovación de Mbappé. Es que Mbappé se llevó 100 millones por un lado y 60 por el fichaje. 100 por el fichaje. En todo caso, decir, Giovanni. Sí, perdón. Pero espérenme, yo termino. ¿Y qué dijo el jefe? Llamó a Florentino. Ahí sí se comunicó. Florentino siempre dijo, si Mbappé quiere venir, ya será al revés. Ahí me tiene que llamar el Paris Saint-Germain y tiene que venir él con su ficha en la mano y yo ahí ya lo ficho. Y así fue. Le han pedido 200 millones a Florentino. Florentino ha ofrecido 150 millones y parece que han llegado a un acuerdo. No se ha revelado la cifra. Según el Paris Community, ha dicho que han llegado a un acuerdo y que está cerrada la operación. Y Mbappé se va a ganar 60 millones, la mitad de ellos serán libres para él, 30 millones, ese va a ser su sueldo. No sabemos si va a cobrar la ficha de los 100 millones que había cobrado el Paris Saint-Germain, pero está todo dado. Vendrá Mbappé, eso resalta muchísimo la liga, vuelve a tener un hombre de prestigio, va a tener jugadores muy prestigiosos o jugadores muy jóvenes, y la verdad es que, hombre, pues a mí me alegra que vuelva la liga a renacer en figuras, aunque serán muy pocos los equipos que puedan llegar a esos trayectos tan altamente costosos como fichar jugadores de más de 100 millones de euros, mi estimado Jorge. Por otra parte, lo que están intentando los directivos del PSG es demostrarle también a Kylian Mbappé que la institución está por encima de su nombre. Y bueno, aquí, ¿quién gana? Giovanni, con la llegada de Kylian Mbappé a la Liga Española. A ver, primero la Liga gana prestigio la Liga y gana atención, y tienen un ícono y van a tener varios. Me parece que Bellingham va a ser importantísimo en el Real Madrid. El Barça tendrá todavía sus nombres, bueno, Lewandowski un año más desgastado, pero bueno, habrá figuras para mostrar, ¿no? Y Gundogan con 33 años, bueno, algo es algo, viene a ser campeón de Europa. Siempre esperemos que vengan jugadores jóvenes. Yo sigo pensando que es el momento clave en los equipos de la liga, en los equipos en general, que traigan jugadores de 18, 19 y 20 años en todos los países, especialmente en Sudamérica. Hay tanto crack que se puede hacer aquí, es un proceso de 2-3 años, como pasó con Vinicius, como pasó con Rodrigo, ya son figuras, pero hay que hacerlo, porque no se puede seguir llamando figuras. Y me parece que la liga gana, la que más gana es la liga, segundo. El Real Madrid, obviamente, se queda sin Benzema, pero los empresa con Mbappé que claro. Tiene. No, y a tanto cabos, Giovanni, sí. Ya que el Real Madrid se había mostrado un poco cauto a la hora de anunciar nombres rutilantes en sus fichajes, pues sería porque se estaba guardando justamente el de Kylian Mbappé. Inminente llegada entonces, Giovanni, inminente llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Es que me parece que el silencio es más prudente, y Florentino es el único